predicador dando una plática, pensó que quizás podía darle más fuerza a su predicación con un signo bien gráfico. Entonces tomó, puso ahí en donde estaba predicando, 4 frascos. Y tomó unos gusanitos. Y en el primer frasco puso alcohol, y ahí puso el gusanito. En el segundo frasco puso un humo de cigarrillo, y ahí, del cigarro, puso ahí otro gusanito. En el tercero puso chocolate, como una syrup, chocolate syrup, ¿no? Ahí puso el siguiente. Y en el cuarto puso tierra buena, y ahí puso el cuarto gusanito. Bueno, predicó, y cuando terminó su predicación, les mostró el resultado de los frascos, del experimento. Dijo, fíjense, el primer frasco con alcohol, el gusanito, muerto. Segundo frasco con humo de cigarrillo, el gusanito, muerto. El tercero con este súper concentrado de chocolate, muerto. Y el cuarto frasco con tierra buena, vivo. Y dijo, ¿esto qué les enseña? Y levantó la mano a la persona y dijo, mientras tomes alcohol, fumes y comas chocolate, no vas a tener gusanos. Muchas personas, a veces uno puede estar tentado a pensar que en el fondo el pecado, más que ser un problema, es como un aliado. Como que, bueno, ser un poquito pecador está bien, ¿no? Como mientras pueda mantener un perfil bajo. No quiero ser un pecador de esos que salen en los periódicos, ni que uno empieza a poner el nombre en Google y ya aparece el nombre completo ahí. No, eso no quisiera, ¿no? Pero un pecador más o menos, hasta ahí, como si uno le dijera a Jesús, puedo pecar un poquito, hasta ahí nomás. Y Jesús siempre va a decir, no. Porque el pecado, lo que es mal, aunque sea en algo más leve, siempre va matando el espíritu, va causando muerte espiritual. Y este es el tema de este evangelio. ¿Qué significa estar vivo para Jesús? Porque Jesús dice, yo soy la vida. Y por lo tanto, la muerte es ser lo opuesto a Jesús. Si Jesús es la vida, lo opuesto a ser como Cristo es la muerte. Muchas veces en el Evangelio de Juan que leemos en la Cuaresma, Jesús habla de que nos va a dar vida eterna. Dice, si ustedes creen en mí, tienen vida eterna. Ya ahora tienen vida eterna. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es la vida que realmente uno quiere? Porque en un sentido, cuando le pregunto a muchas personas, ¿usted quiere esta vida, quiere vivir siempre? Todos decimos, sí, no quiero morir. Pero por otro lado, cuando uno se pregunta, bueno, ¿quiero que esta vida, como estoy viviéndola ahora, se extienda para siempre, continúe indefinidamente en este mundo? Muchas personas dirían, no sé, no, pienso que no. Con todas las penas que tengo, las dificultades, los problemas que veo, no sé si tendría fuerzas para eso. Entonces, a veces, no sé qué quiero en el fondo. No quiero dejar la vida, no quiero morir, pero tampoco quisiera que la vida siga tal como viene hasta ahora, quizás. Entonces, cuando Jesús me dice que me da vida eterna, ¿a qué se refiere? Me parece que es esto. Que la vida que Jesús nos promete es esa vida que experimentamos cuando vivimos en relaciones de verdadero amor con Dios y con los demás. Cuando uno experimenta que los demás me aman, que Dios me ama, cuando uno experimenta que puedo amar a Dios y puedo amar a los demás, uno experimenta que realmente está vivo. Esto es lo que realmente significa vivir. Y dejar de vivir en esas relaciones de amor, dejar de ser capaz de amar o de recibir amor de los demás y del Señor, eso es empezar a estar espiritualmente muerto. Fíjense, hermanos, lo que puede pasar también, que puede ser que una persona en este mundo esté físicamente sana, pero espiritualmente muerta. Alguien puede tener un cuerpo muy sano, puede trabajar, puede correr, pero se volverse incapaz de querer, de amar a los demás, vivir en un egoísmo completo. Y en el fondo esa persona es como un muerto viviente, ¿no? Es como un zombie espiritual, alguien que está muerto espiritualmente pero todavía camina, ¿no? Y también lo contrario es posible que alguien tenga, bueno, muchos dolores y problemas de salud, pero que tenga esta vida que dice Jesús, este gozo profundo de amar y recibir amor, de amar al Señor y saberse amado por el Señor. Cuando Jesús resucita a Lázaro, lo que está haciendo es un milagro de dar vida a este hombre que había muerto, este amigo de él, como signo de que él viene a darlos esa vida del alma, esa vida espiritual que se genera en estas relaciones de amor. Y sabemos, hermanos, que cuando uno vive en Cristo es capaz de esto. Yo lo he experimentado muy profundamente en mi propia vida. Yo, si no hubiera conocido a Jesucristo, hubiera sido un muerto espiritual toda mi vida, literalmente. Porque solo por el poder de Dios puedo decir que empecé a vivir en esas relaciones de verdadero amor por Dios y por los demás. Si no, no hubiera sido así. Un multimillonario, un señor David Geffen, que es un productor de películas, de música, le estaban haciendo una entrevista, y estaba en la entrevista, tenía su avión privado, ¿no? Su jet privado, con hileras de asientos, ¿no? A largo como esta iglesia, ¿no? Y decía esto, dice, muéstrame a alguien que piensa que el dinero compra la felicidad, y ahí te voy a mostrar a alguien que nunca ha tenido mucho dinero. Este multimillonario decía, muéstrame una persona que piensa que el dinero te hace feliz y vas a encontrar a alguien que nunca tuvo mucho dinero. Y este hombre lo decía con una sonrisa un poco triste en su cara, como alguien que había estado en ese lugar y sabe lo que está hablando. Alguien que ha tenido muchos millones de dólares y sin embargo se da cuenta que eso no salva, no da vida verdadera. Y estos fines de semana, hermanos, he estado en dos retiros espirituales. Estamos ahora en retiro San Juan Diego de mujeres, el retiro Quest también. Las transformaciones que uno ve en un retiro así. Uno ve personas que pasan aparentemente como de la muerte a la vida. Una persona decía esto: en ese retiro experimenté la misericordia y el perdón de Dios por mí de un modo que nunca lo había vivido antes. Otros decían que en los momentos de oración la presencia de Jesús era tan tangible, era tan palpable en ese lugar, que era imposible dudar de la fe en ese momento. No podía dudar porque era palpable que estaba Cristo vivo ahí. Y he visto, hermanos, la alegría profunda que viene de ese momento de encuentro con Dios. Esa es la vida verdadera. Y tenemos que pedirle a Jesús. Cuando recibimos al Señor en la comunión, Señor, lléname de tu vida. Te recibo, Señor, porque quiero vivir en ti y quiero que tú vivas en mí. Si tú no vienes a mí, yo no puedo vivir de esa forma. Bueno, les propongo tres pasos en esta semana. El primero es tomar un momento esta semana para orar más profundamente y preguntarle a Jesús, Señor, ¿cuál es la vida verdadera? ¿Qué es estar vivo de verdad? ¿Cuál es la vida que vale la pena vivir? Muéstrame, Señor. Primero les propongo, piensen en Jesús, en el Evangelio. ¿Dónde ven ustedes en Él esa vida verdadera? Segundo, fíjense ustedes mismos, cada uno dentro de su vida. ¿Dónde me he sentido con más vida en toda mi existencia? ¿Dónde he experimentado que realmente esta es la vida que quiero? Pasemos un momento esta semana en oración. Este es un tiempo santo, hermanos, un tiempo cerca de la Pascua. Y tenemos que llevarle estas preguntas al Señor. Señor, ¿cuál es la vida verdadera que tú quieres que yo viva? Segundo paso. Un paso más humano pero importante, que busquemos tener conversaciones profundas con las personas a nuestro alrededor. A veces uno está con tanto trabajo y tanto prisa por conseguir cosas, que a veces apenas tenemos tiempo de conversar en verdad, de abrir el corazón. Y puede que uno viva en su casa, pero los demás apenas sepan de qué estoy pensando, qué siento, qué es lo que me pasa en la escuela, qué me pasa en el trabajo, qué dificultades tengo. Qué importante es, hermanos, en una familia poder abrir el corazón, poder hablar de verdad. Y para eso hace falta sentarse a la mesa y platicar, dejar un tiempo, mira, sentémonos, ven, toma, aquí tienes un café, cuéntame, ¿cómo estás? Qué importante es generar estos lugares, porque, hermanos, la vida verdadera se genera de esos momentos de encuentro profundo con los demás. Si yo estoy prisa y prisa y jale, a la larga siento que no, esta vida ¿para qué sirve? Para ganar dinero para la compañía, pero ¿para qué más? ¿No? Es como, soy como una pieza en el mecanismo de la economía y nada más, pero eso no es vida. Tercer paso, expresar afecto por los demás. Expresar afecto. Esto también genera relaciones profundas que nos hacen sentir con vida. A veces es difícil. Digo, tengo a mi cuñada, a este enfermo, lo voy a visitar. Voy a pasar un rato. Es un gesto de afecto. Mira, mi hijo, nunca tengo rato de hablar con él. Voy a ir a acompañarlo al juego de fútbol y a platicar en el camino. Y le voy a decir, mira, hijo, ¿cuánto te quiero? No sabes qué alegría me da que puedas verte crecer, ver cómo estás en la escuela. Expresar afecto. Pienso que a veces a los hombres nos cuesta más, pero es importante. Porque si le pregunto a cualquiera aquí, me va a decir, yo quisiera que ojalá mi padre me hubiera expresado más afecto. O mi madre, o mis hermanos. Es una cosa muy importante y nos permite, bueno, experimentar esa vida más profunda, esa vida espiritual más profunda que Jesús quiere darnos. Entonces, preguntarle a Jesús, Señor, ¿dónde está la vida verdadera? Segunda cosa, buscar espacios de conversación donde abrir el alma y el corazón. Tercero, expresar afecto. Son caminos para vivir, entrar en esa vida verdadera que Jesús quiere darnos. Oremos al Señor. Señor Jesús, como te dijo Marta en esta lectura, Señor, creo que tú eres la resurrección y la vida. Creo que si tú vives en mí, que si yo vivo en ti, solo ahí, Señor, estoy vivo en verdad. Guíame para poder entrar en esa vida que tú me prometes. No permitas que viva en muerte espiritual, Señor. Gracias, Señor, por darme esa vida en tu palabra y en la Eucaristía. Amén.